never find the time when you better write Mr. Ebony. Viste qué tema raro de Billy Joel, que lo pasamos poco nosotros, pero lo tenemos siempre presente, el querido Billy. Forma la trilogía, digo yo, con Neil Diamond y Neil Sedaka. Son intérpretes que tampoco están tan presentes, porque los comunicadores no los conocen, viste, que son los grandes culpables. Los comunicadores de no saber, viste, porque vos, si vas a criticar un carpintero, dice, bueno, me hizo la pata torcida de la mesa, ¿no? Pero el comunicador, ¿qué le critica? Y yo diría que es su falta de formación, y eso es un hecho hoy común y a la vez relevante. No tienen contenido, entonces no pueden transmitir nada, se vuelven en pelotudeces solo. Nosotros tenemos pelotudeces, pero también tenemos de lo otro, ¿viste? Por ejemplo, ahora entramos en esta colección de Another Prof de 1974. A nivel musical es despampanante. Mirá, escuchaste Avance de 1974. Presta oreja. We now take you to the bank of the Chattahoochee River, the Snake Pit Canyon with Ed Peachtree and Evil Bull Weevil. Take it away, Ed. All right, thank you, ladies and gentlemen. Right here on our canyon, world famous daredevil Evil Bull Weevil. All right, step over here, Evil. Few questions before you jump over the Snake Pit Canyon and Chattahoochee River. How is that cycle powered? All right, what will affect your jump the most? Summer breeze. Evil, when you were a child, what did you want to be? Rocket Man. Well, your parents were against that. Now, what did you tell them? It's my life, and I do what I want. All right, now, what has your wife said about your stunts? You got to change your evil ways. Well, does the thought of dying ever concern you? Do I never, ever think of it at all? Why, if you don't survive, where do you want to be buried? Sweet home. All right, where are you going, Evil? Come back. Oh, there he goes. Well, by golly, you made it. Come back over here, Evil. Come over here. Well, good going, Evil. What was the first thing you thought about when you took off? Help me, I think I'm falling. And then what? When are you gonna come down? How about when you landed? Baby, how fast were you traveling up there, Evil? 75 or 80 miles an hour. Well, where would you have landed if you had missed the other side? Here, there, and everywhere. All right, now I'm serious. Now, where would you have been? Rock and roll heaven. Well, I saw you talking to your wife over there. What was the first thing she said? Feel like making love. Oh, you want more children. What do you want? Had you survived the jump, but had been unsuccessful, what would you have done? Go back, Jack, do it again. Well, now, if you jump again, now, what will you jump? Go, Bill. Well, I know you have to go, Evil. Now, I'm sure you have many engagements. What are some of them? Boston, Denver, L.A. Check outside, okay. Thank you very much, Evil. This is Ed. Thank you very much. ¿Viste qué cantidad de canciones que metió el indio? Claro, en un reel un poco largo para las costumbres de hoy. No sé cuánto dura esto acá, me debe decir. 2 minutos 27. Es eterno para el oyente de hoy, ¿no? Que le parecerá largo. Pero para el zapallo que cree que inventó los avances con editando en el Cool Edit o en el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el de audio, solo de audio, que inventó la pólvora, Esto sí se hizo en el 74, loco, ¿viste? Y el gran valor de este avance de radio, que después les voy a especificar bien, pienso que es de la BBC esto, es de editar cuando no había ninguna de las herramientas que tenemos hoy, o casi ninguna. ¿Viste que bien mete los tramos de audio? Qué bien elegidos y qué bien empalmados que quedan. Digo yo, ¿no? No sé, estoy hablando chino para los que no les gusta la radio, pero no sé, voy a poner un tramo acá al voleo. Si ustedes se dan cuenta cómo mete los párrafos de las canciones con una precisión demencial. Tell him. All right, now, what has your wife said about your stunts? Well, has the thought of dying ¿viste? Ever concern you? Hay canciones icónicas. Where do you want to be buried? ¿Verdad? Sweet Home from Alabama. Come back. Oh, there Lynyrd Skynyrd. Este no sé cuál es. O es un efecto nomás. By golly, you made it. Come back over here, Evil. Come over here. Well, sí. Good going, Evil. What was the first thing you thought about when you took off? Y algunas que tenemos que descubrir. Che, la radio tiene que sorprender. Y ahora que este locutor nos llevó a 1974, y nosotros siempre hablamos de la radio del Pachecato en Cheseris de 1974, mirá esta canción, les va a sonar conocida. Empalme FM. Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to you. Having my baby. You're a woman in love, and I love what's going through you. Having my baby, Paul Anka, con Audi Cut. Well, the seed inside your baby, do you feel it growing? Are you happy in knowing that you're having my baby? I'm a woman in love, and I love what it's doing to me. Having my baby. Qué privilegio haber pasado en la radio del Pachecato, che, en 1981. Este tremendo éxito de 1974 de Polanca. O sea, solo con 10 años de atraso, ¿no? Pero la historia se escribe día a día. Se congregan grandes exponentes del quehacer guayabero. Así que será sin duda una muy buena oportunidad para realizar algunas entrevistas de fuste. Así que bueno, seguramente nos vamos a ver por el pago. Seguramente, o quizás sí o quizás no. Habla de la fiesta de guayabos, por eso dijo guayabístico, ¿viste? El loco. Oyente del Empalme desde 2024, che. El oyente nuevo, che, Saris. Le vamos a dedicar esta canción. John Denver, che. Any song, any song. You fill up my senses like night in a forest. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain. like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you. Let me drown in your laughter, let me die in your arms. Let me lay down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come love me. ¿Cuándo es eso del guayabístico? Creo que el fin de este fin de semana, o sea, pasado mañana, ¿no? Contra viento y marea dice que se realiza una fiesta popular en Guayabos. Eso tengo entendido de acuerdo a lo que nos informa nuestro asesor El Bosco, que me insta a ir para recuperar parte de la historia de nuestros ancestros, che, porque ahí vivieron nuestros abuelos, ¿viste? Y la gente no sabe, no le interesa un joraca, pero sí vivieron. Nos ayudan con el conocimiento, dijo Mariano de Casa Tribu, y ustedes nos ayudan a nosotros, ¿viste? Que es un intercambio de ida y vuelta. Che, y hoy cuando estábamos hablando con el Lilo, fue raro porque estaba hablando con Gavilán y el Lilo, y los dos tenían el mismo problema, pero no sabían, que eran audios bajos en el cel, ¿viste? Y nosotros tenemos casi todo chequeado, ¿viste? A veces tenemos los problemas, a veces los resolvemos, pero a veces no, pero ese lo tenemos checado, ¿viste? Como dicen los mexicanos, lo tenemos checado. Y le dije, Gavilán dice, ¿qué aplicación puedo usar para subir el volumen de un audio que me llegó casi inaudible? ¿Qué es lo que nos está pasando con los audios del Lilo? ¿Viste? Bien por el Lilo, por toda la información que nos ha dado durante todos estos últimos 3, 4 años de los viajes por Europa, el trabajo, el intercambio cultural, la geografía, la arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los audios de él llegan siempre menos dos, ¿viste? Hay que hacer, incluso algunos los he metido en aplicaciones para subirle el volumen para que ustedes los puedan escuchar. Porque dice cosas interesantes el tipo, la vida siempre es interesante, pero cuando se logra transmitir, compartir con la generosidad que lo hace el Lilo, nos gusta a nosotros que ustedes lo puedan, nos interesa que ustedes lo puedan escuchar. Pero tenemos que subirle el volumen, ¿viste? Es un problema que tenemos con eso y no lo hemos solucionado. Pero una de las app que hemos usado es esta. 1, 2, 3, 4, la aplicación para subir el volumen. Viste que tiene una característica, dice subir volumen. No sé si podrá, porque los volúmenes bajos, difícil de recuperarlo. Le voy a pasar la última parte del audio suyo al cacique que llegó de España para organizar el malón, que está en este momento disfrutando de las mieles de, ¿cómo se dice?, del aguinaldo ahí en la zona de Martín Aquino, que nunca me acuerdo el nombre. ¿Será posible que nunca me acuerde el nombre del pueblo? Hoy hablamos con el amigo. Unos audios muy bajitos mandó, porque así no vamos a ser patria, que suba el volumen de los audios, ¿no, che? Si no, dice, este es el jefe que tienen ustedes, pero mira el audio, casi ni se escucha. Le vamos a pedir que suba el volumen, ¿viste?, de los audios. Le voy a mandar este audio suyo, a ver si se anima a conducirle el malón, ¿no?, directamente desde Martín Aquino para acá, para el norte. Ah, sí, sí, está bueno, está bueno. Sí, pero que suba el volumen, que ponga énfasis. Porque si no, pa, eso sí que está sin fuerza, el cacique está sin fuerza. Empalme FM. Seguimos con la música de 1974. Suena impecable el empalme, las temáticas siempre interesantes. dice este mensaje de la señora Silvia. Angie Baby, Helen Reddy. Lovers appear in your room each night and they whirl you across the floor. But they always seem to fade away when your daddy taps on your door. Angie girl, are you all right? Tell the radio good night. All alone once more, Angie baby. Se congregan grandes exponentes del quehacer guayabero, así que será sin duda una muy buena oportunidad para realizar algunas entrevistas de fuste. Así que bueno, seguramente nos vamos a ver por el pago. I see your folks have gone away. Would you dance with me today? También aprendiendo, aprendiendo con ustedes. Yo soy crecido y nacido en la ciudad de La Plata y la verdad que no lo conocía, y disfrutando de sus letras y sus interpretaciones, ¿no? El Carmen es departamento de Durazno. Después vamos a seguir acá dentro del departamento, vamos a ir para Sarandí del Yí, vamos a hacer el festival en Blanquillo, en La Paloma, ahí vamos a hacer documentar lo que es la Gruta de la Llorona en La Paloma, para hacerle un poco de difusión, que también es un lugar precioso. Y después de ahí nos vamos para nuestro querido Cerro Chato, ahí vamos a estar hasta después de Navidad. Así que esas, en teoría, son nuestras rutas. Se contará además con la presencia de las jerarquías eclesiales de la diócesis, la presencia del obispo coadjutor, Monseñor Carlos Partelli. Mirá, Partelli Bache, hizo el leer también. Che, no, yo no tengo invitación ninguna. Te salta uno cualquiera ahí y te dice, vos qué mierda, o sea, acá tenés que irte a la mierda, sin comerla ni beberla. Yo pensé que vos ibas a armar tu equipo, tu propio equipo de producción, pero si vas bajo la égida de Canuto, ya no sé, ¿viste? And when a young girl doesn't have any friends, that's a really nice place to go. Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touch, you know, Angie baby. Lovers appear in your room each night. Che, ¿qué habrá pasado en 1974? Además de ser el año de la creación de la radio del Pachecato en Chesariz. Pasaron algunas cosas más, ¿no? ¿Vos te acordás? Picking up the pieces of my sweet shattered dream. I wonder how the old folks are tonight. Her name was Anne, and I'll be damned if I recall her face. She left me not knowing what to do. Every highway, let me slip away on you. Every highway, you've seen better days. The morning after blues, from my head down to my shoes. Every highway, let me slip away on you. Turning back the pages to the times I love best, I wonder if she'll ever do the same. Now the thing that I call living is just being satisfied with knowing I got no one left to blame. Every highway I got to see you. Otra tremenda canción, ¿no? Amigos de Ducateando, ¿ustedes están escuchando? Gordon Lightfoot, Carefree Highway. every highway. Che, le hubiera dicho a los amigos de Ducateando que fueran a visitar al Tigre, che, Saris. Se me ocurre ahora, viste, hoy es viernes, ¿no? Si no me equivoco, ¿qué día es hoy? Searching through the fragments of my dream-shadowed sleep, I wonder if the years have closed your mind. I guess it must be wanderlust or trying to get free. Efectivamente es viernes hoy. Bueno, se me ocurre ahora la idea, ¿viste? Si me hubiera chispeteado antes, la neurona le hubiera dicho con tiempo, ¿viste? Que fuera. Pero pueden ir mañana o el domingo a visitar al Tigre Camargo en la FM La Uruguaya de Tacuarembó. Amigo nuestro, lo hemos reproducido muchas veces acá en El Empalme. Ahora le voy a poner la voz del Tigre para que lo conozcan. Pero lo pueden visitar, ¿eh? Y yo después le paso el teléfono. Every highway, I've got to see you, my old friend. Every highway, you've seen better days. The morning after blue, from my head down to my shoe. Every highway, let me slip away on you. Hola, buenazo, soy yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Hey, say, wait a minute. Where you going with that suitcase? Hey, wait a minute, listen. All right, well, you don't have to answer. Just listen. That you're going away, I just don't wanna be lonely. De amargar esta versión, escúchala. Decí que la escuchaste en El Empalme, agregala a tu playlist. Just don't want to be lonely. The main ingredient. When you're gone. Versión 45 RPM. I just don't wanna be lonely. Rather be loved. I've never had this feeling, sugar. I don't mind the time. The sun of the moon. I just don't wanna be lonely. Let the stamp find you there. Wait out at the end of the room. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved and needed. Depended on to give a love I can't give when you're gone. When you're gone, I don't wanna be lonely. I just wanna be loved, sugar. Come on. I just wanna be loved, yeah, yeah, yeah, baby. Oh, Lord, have mercy. Che, le agregaste ahí, si tenés la app de Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming, tenés el nombre de la canción, le podés dar un clic o la anotás con una lapicera y te queda en tu playlist. Nosotros en 1974, ¿qué hubiéramos hecho en la vieja radio del Pachecato, Cesariz? Porque esta canción es de el primer año que empieza a emitir la radio del Pachecato. Era un éxito a nivel mundial, ¿no, che? Sin embargo, esta versión que estamos pasando no es la original, creo yo. Bueno, debe ser la original, pará. Bueno, no voy a googlear ahora, pero vos sabés que no lo sé. Hay cosas que no las sé. pero nosotros la conocimos con Adele recién 10 o 12 años después por este intérprete, que es una versión demencial también, mirá. En Palme FM. Estamos al aire este 21 de noviembre de 2025. Hablando de volúmenes, el tigre a veces dice, tus audios salen muy, muy fuerte. Che, tenemos que recomendarle a la gente de Ducateando, que andan viajando por todo el mundo y están ahora en Tacuarembó, que visiten al tigre. Puede ser quizás mañana, ¿no? Le vamos a pasar el teléfono, si nos habilita el tigre, el permiso, para que lo visiten en la FM La Uruguaya, donde están con Walter ahí haciendo una original emisión de románticos, a veces de oldies, a veces de música en español, latina, romántica. Sarís los escucha siempre y Víctor de acá también. No sé si Víctor ya no fue para Tacuarembó, porque tiene una dama ahí muy querida. Che, el Lilo en el sur, nosotros acá y el Tigre en Tacuarembó. Esto es un relajo, ¿no? Tremenda canción, che. Agregala a la playlist, che, Sarís. Dedicásela a la señora Laura. Love Unlimited Orchestra. Love Them. En Palme FM. tremenda canción icónica del rock noche de 1974, es cuando todavía las orquestas sonaban en la cabeza de la gente y tenían gran relevancia. Love Unlimited Orchestra, Love Them, tema de amor. Che, dice, cuidado con meter la pata, que el Víctor está casoreado ahora. Me dice un oyente que lo conoce. Dice, porque vos dijiste que iba seguido para Tacuarembó. Claro, porque en Tacuarembó tenemos a nuestro colega, el Tigre Camargo, con su potente emisión de romántico, que logra hacer, ¿cómo se dice? Enamorar a la gente, cosa que el Empalme no tiene la capacidad. Pero bueno, che, me dice, corregí el error porque metiste la pata. Bueno, pedimos disculpa al Víctor y le mandamos el enlace de la radio para ver si logramos corregir esta grave emisión. Y le mandamos esta canción que es un éxito, también del 74, The Hughes Corporation. Che, Víctor, Rock the Boss. Empalme FM. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat. Storm. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Es casi imposible quedarse en las mesas, dice este oyente. ¿De qué año sos vos? ¿De qué año sos vos? ¿De qué mesas me estás hablando? Bueno, yo no voy a un dancing desde 1990. Pero no sé si quedan mesas. Es un tremendo tema, si comparto con vos. Rock del Bote, de Hughes Corporation. Che, te estamos escuchando, buena música, dice. Saludo al Tigre, mirá vos. Lo vamos a pegar porque está escuchando el gurú perfectamente a este Rock del Bote con este. Que también es de Hughes Corporation, qué, va, qué bandido. Qué vivo, ¿no? Mismo intérprete, mismo ritmo, casi lo mismo. Rock and Soul. Got to keep the loving coming on through, 'cause when a train of thought gets off the track, the engineer naturally starts pulling back. 'Cause we gotta have a chance to do our dance, and we'll never go wrong when we're singing our song. So if you wanna get to where you let the feeling roll, get down to your rockin' sleeve for the whole world to see. Cause in my life there's only you and me. You're my firm foundation, the love I need. Please stand by the side of the soul you're free. Cause we gotta have a chance to do our dance. Excelente música, muy bien mezclada, dice Il Bambino. Ahora que hiciste el giro hacia Mar Abierto. Dice este mensaje: yo quiero escuchar el avance donde habla la señora Silvia, que pasaste 2020, 21, 22 y 24. Que dice, y me explica acá lo que dice. Vos sabés que lo tengo, pero lo tengo en un disco externo, tratando de alivianarle el trabajo a esta vieja PC de 2012 que todavía sigue guapeando, pero le tengo que cargar pocas cosas, ¿viste? Porque si no, se vuelve loca. Acá llega otro mensaje, dice: escuché la emisión de antes de ayer que pasaste. ¿Qué pasaste? ¿Qué dice? Sí, The Night Chicago Died. Empalme FM. Of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died, and they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago. Hola. Ah, tengo un ruido, ¿viste? ¿De dónde será? Dice: me estoy sumando a esta emisión del Empalme Rock. Saludos a Víctor y Víctor. Claro, porque son varios Víctor que escuchan la emisión del Empalme. Es el ingeniero José Carlos Urbide, desde lo alto del cerro El Mirador de Villa Elisa, che. There was no sound at all, but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died. Una canción icónica de los 70, che. La noche que murió Chicago. Bueno, Chicago sigue muriendo hasta el día de hoy, ¿no? Que me disculpen los Yankees, está escuchando el tararira desde Long Island. Chicago, una ciudad y una región de negros, origen del rock mundial. Bueno, origen del rock, no sé si mundial. Donde hay mil historias de música rock.

canciones icónicas del rock de todos los tiempos, pero en particular de la década de los 70. Y nosotros improvisamos, creamos mucho sobre la marcha, pero no crea que estamos fuera del libreto. El asesor del Empalme, Il Bambino, dice, vamos, finalmente lo logramos convencer, porque el tipo está en la década de los 80, pero finalmente entendió o admitió que hay toda una generación anterior que incluso está metida con la música del Empalme, que necesita imperiosamente la música de los 70. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Yo no sé si les estará sonando en sus tímpanos algo de esta voz. Mirá, presta atención, vos que sos oyente nuevo del Empalme y sos tan viejo como yo. Claro que quizá no le resulta tan conocida. O algunos ya se avisparon. Terry Shack. If you go away. If you go away. Nosotros también vamos checando, viste, la música. No es que estemos siempre plantados en 7:30. Tratamos que las canciones vayan surgiendo siempre vinculadas con canciones que ustedes conocen. Es una técnica en radio. Entonces este Terry Shacks, que está con este If You Go Away, es el mismo de esta canción que sí te va a sonar enseguida. Empalme FM. My trusted friend, we've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find. Ahora son 23:38. Grandes canciones de 1974. Hablan varios acá por interno. Incluso algunos hablan entre ellos. El Tigre habla con el Víctor. El Víctor habla con el Chile. El Chile con Casa Tribu. Gavilán con Francisco, el Lagarto del Vertedero sigue vendiendo los churros frente al Parque Municipal, porque debe estar la fiesta todavía de los fin de curso, donde las maestras juegan a ser coreógrafas. Che, grandes canciones del 74 para las maestras que cierran el curso lectivo 2025. Esta es una canción icónica del 74 que reproducíamos en el 82 con Anderle, en la vieja radio del Pachecato. La música te suena conocida, aunque el intérprete no sea tan conocido, la canción lo es. El intérprete Michael Holm, la canción When a Child is Born. Si tenés la app del Empalme de Radio Rock, la rescatás enseguida, la podés guardar, la podés sincronizar, la podés checar. App Seno Radio, Seno Streaming, la buscas y la descargas con tres clics y te da la garantía de una emisión y recepción casi en tiempo real y perfecta. Suena bien en todos lados, pero la app te da la garantía, la seguridad de una plataforma que funciona muy bien, descubierta por el ingeniero José Carlos Urbide en 2020 y dijo: usa esta plataforma porque esto es una garantía de buena calidad, persistencia y continuidad. ¡Qué buen sonido! App de Seno, Seno Radio, Seno con Z, Seno Streaming. La gente de Casa Tribu y de Educateando ya la tienen que haber descargado, estoy casi seguro. Y si la van a escuchar a esta canción, el app es la experiencia religiosa, ¿no? Qué bubú. Nunca escuché una voz tan parecida a la de... el de Cat Stevens. Nunca escuché una voz tan parecida y siempre me provoca la misma sensación de confusión. Pero el tipo se llama, y me convencieron que es así, Harry Chapin. Cat's Incredible. My child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch, bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked

corría el año 1981, cuando el ingeniero Anderle me dice: tenemos que conseguir más música, vos tenés plata. Le digo, me quedan 20 pesos uruguayos. Dicen, mejor vamos a conseguir discos por ahí. Y fuimos. Este relato se lo tengo que enviar a la señora porque finalmente la ubicamos en internet. No vive en Uruguay, entendí que vive en Colombia. ¿Cómo era la ciudad? Mérida. ¿Es Colombia o Venezuela? Creo que es Colombia, ¿no? Y tenemos que mandarle esta grabación. Y fuimos con Anderle, nosotros éramos pibes de 17 años. Y ella era una señora de 20 y pico ya, me parece. Nurse de profesión. Y sabíamos que tenía unos discos porque escuchaba esta música. Y dimos unas vueltas ahí con Anderle. Y Anderle en un momento le tiró la frase: usted, señora, ¿no nos prestaría unos discos? ¿Cómo no? Nos dijo enseguida, contentísima. Hermosa señora además, ¿no? Y nos prestó este disco de estas canciones que estamos escuchando ahora, de Cat Stevens, Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation. Los discos van y vienen, noche salís, porque recuerdo que confesamos nosotros con Anderle, especialmente confesamos nosotros que no devolvimos algunos discos, impactados por la melodía, nos quedamos para siempre con ellos. Pero no fueron muchos, fueron más los que perdimos en manos de otros audiófilos que necesitarán el mismo perdón que nosotros. Che, el disco de Cat Stevens, no me acuerdo el nombre del disco, pero ya lo voy a descubrir. Se lo quedó Anderle, que siguió un año más después que nosotros nos fuéramos a la mierda, renunciamos, nos fuimos a la mierda de la vieja radio del Pachecato, 1981. Él siguió hasta el 82. Y después el pelotudo, en vez de llevarse los discos que eran propiedad nuestra para la casa, incluso los que habíamos pedido prestado, los dejó en la vieja radio de Macondo, quizás haciendo gala de una generosidad que nosotros no tenemos. Y esos discos quedaron ahí y nunca más los recuperamos. Cuando fuimos a pedirlo, nos pegaron una patada en el culo. Empalme FM. You say you want to see the truth, but it's hard to find no one to help you. radio you want to relate to. Something you once read in a book, what kind of a way to try to take a look? Son grandes canciones de todos los tiempos, dice el gurú, claro. You say you want to learn to laugh, 'cause music makes you cry. But the tears. Es una emisión icónica para archivar en los mejores recuerdos de la música rock de Macondo, dice la señora Silvia, que ha podido asistir a toda esta historia que le he contado y sabe que es verdad. El gurú dice, tremendas canciones de los 70. Y vos sabés que no has escuchado todo, gurú, ¿eh? Empalme FM. Sorprende porque nunca sabes quién te está escuchando. Bueno, sí sabes de un segmento, lo que te muestra por ejemplo la plataforma Zeno con su dashboard, te ubica geográficamente en qué ciudades, continentes y mundos. Y después tenés las redes sociales que también te permiten un seguimiento y otras herramientas que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo. Pero lo más confiable son siempre las referencias de las personas que escuchan la radio desde el primer año. Y me dice acá una oyente que prefiere no ser identificada, pero me da el permiso para leer el mensaje. Dice, en realidad no es una señora, sino un nombre, una persona, un masculino. Dice, sí, es verdad lo que decís, yo la conocí. Se refiere a la persona que mencionamos, dueña del disco de Cat Stevens. Dice, se llamaba Lilian, una de las parteras más lindas que yo he visto en Macondo. Dice, cuando mi señora tuvo el segundo hijo, en 1982, la atendió ella. Yo trataba de mirar a mi señora. Empalme FM. En realidad la canción que iría acá luego de esta lectura del mensaje sería el que pasamos hoy temprano, ¿no? Y no esta de Bob Sigue. Después de ese tremendo comentario del oyente anónimo del Empalme, la canción que iba clavado era esta. Señora Lilian. Empalme FM. Having my baby. What a lovely way of saying how much you love me. Having my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it. Your face is glowing. I can see it in your eyes. I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to you. You're having my baby. You're a woman in love, and I love what's going through you. The need inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Having my baby. Blanca. I'm a woman in love, and I love what it's doing to me. Having my baby. Y una preciosa voz femenina que hoy les di el nombre y ahora no lo tengo acá. Didn't have to keep it. Wouldn't put you through it. You could have swept it from your life, but you wouldn't do it. Tremenda versión, ¿no? Ustedes la conocían, por supuesto, ¿no? La verdad que no sé. Estoy buscando el nombre de la chica que acompaña a Paul Anka en esta canción, porque quiero que me quede guardado a mí también. ¿Dónde estaba, che? What a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it. Your face is glowing. Bueno, no la voy a encontrar ahora, a pesar de que la primera versión que pasé hoy temprano de este Teniendo mi hijo de 1975 de Paul Anka decía el nombre de la intérprete femenina que lo acompañaba. Claro, era una versión de Hit Archive, Another Prof, que pone toda la data y las versiones originales apenas salidas de los sellos de grabación. Una cosa descomunal que recoge el Empalme y se la ofrece gratuitamente a sus oyentes. Los comunicadores actuales no tienen ni puta idea de lo que estoy hablando. Che, dice, este mensaje tenés que hablar con Daniel. La FM local necesita una potente emisión del Empalme. No sé, viste, ya hablamos con Daniel. No llegamos a un arreglo en el precio. Your face, but found that you were gone. tears begin to show, and now I think I know what love can do. De 1974 estaba también Neil Sedaka, che. You're so good to me. Pero esto es del 85. ¿Por qué dice 85? No lo tengo registrado a Neil en el 70, che. Pero puede ponerse chispo, tío. Mirá, esto va para los que critican la música de los 70, que prefieren la de los 80. Este es de Carl Douglas. 1974, Kung Fu Fighting. Fighting. Empalme FM. Everybody was Kung Fu. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was gone. Hey, se te está escuchando pasada la medianoche el ingeniero José Carlos Urbide, el creador de la plataforma Zeno. Tremenda canción, Backbang Turner Overdrive, Let It Ride. En Palme FM. Cerrando esta emisión de esta noche a las 008, che. Ya es 22 de noviembre de 2025 y se escuché todo. Lo más interesante es la primera parte para mí, la parte ecológica, lo que dijeron del río, las opiniones de la gente. Y citaste a los biólogos Gudinas, Bacheta y el otro que no termina de correrse el mensaje. Claro, el teléfono está hasta ahora, ya está bloqueado, ¿no, che? No sé cómo va aguantando la emisión del Empalme con esta, gracias a su plataforma Zeno, realmente confiable. La PC es muy viejita, che.